piden desprocesamiento de trabajadores y trabajadoras por reclamar. El diputado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y obrero de Zanón, Alejandro López, presentó un pedido de informes a la justicia sobre la cantidad de personas procesadas e imputadas por haber participado de protestas sociales, sindicales y gremiales. A partir de ahí dice que elaborarán una ley para anular dichos procesamientos. El diputado obrero y ceramista explicó que, según la información que maneja la provincia, habría alrededor de 500 imputados e imputadas en causas de este tipo. Sí, mira, nosotros desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores estamos trabajando en varios proyectos, ¿sí? Y uno de los más importantes y que más nos preocupa tiene que ver con esto, ¿no? Que nosotros hemos planteado en la campaña, que tiene que ver con que cada vez que salimos a luchar, cada vez que salimos a reclamar los trabajadores por nuestros derechos, siempre nos reprimen o nos procesan. Entonces, la verdad que hay una preocupación muy grande porque se ha visto una escalada, digamos, este último tiempo a nivel nacional, a nivel provincial, con la cantidad de trabajadores procesados que hay. Entonces, en función de eso, se hicieron las presentaciones para pedirle un informe al Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscalía de Estado de acá de la provincia, sí, a la Fiscalía Federal también, tanto acá de Neuquén como de Zapala, y a los juzgados federales, tanto de Neuquén y de Zapala, para que nos brinden información de la cantidad de compañeros y compañeras, de vecinos, sí, que están procesados e imputados por distintas causas, ya sea por corte de ruta, ya sea por toma de fábrica, por toma de terrenos, sí. En base a esta información que nosotros la pedimos con carácter de urgente, nosotros con esta información lo que queremos elaborar es un proyecto justamente para debatir con el resto de los diputados acá en la legislatura, para presentar un proyecto para justamente el procesamiento de todos los luchadores. Desde Radio Universidad de Neuquén les informó Marcelo Pascucio para Farco Satelital.